Estás escuchando Territorios en Resistencia por FM Alas 89.1, la radio comunitaria de El Bolsón. Recuerdo que mucho estrago, de niño vi el alma mía, miserias y alevosías a mudar mis pensamientos. Entre las aguas y el viento me pierdo en la lejanía. Mi brazo derecho es Mari, don Martiniano, ¿está por ahí? Sí, Marimari Peggy, Marimari Lamien, Marimari Compuché. Buenos días a todos de ahí, de la mesa y también a la audiencia, por supuesto. Acá estamos, sí. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Estamos con Gioia y con el PIC. Marimari Martiniano, buen día. Marimari. Bueno, estuvieron atravesando un juicio civil en esta ocasión que volvió a encarar la compañía de Benetton, compañía de tierras allí. ¿Quiere contarnos cómo se fue desarrollando este juicio y qué es lo que queda por delante? Sí, bueno, ahí nosotros, por suerte, ustedes nos han dado el espacio y hemos estado difundiendo esto hace tiempo, ¿no? Uh-huh. Primero por ahí quería recordar que el juicio, como decía por ahí Nora, de Karina Estefanía no fue en 2019, sino fue el 2016, ¿eh? Hay un año después de la recuperación nada más, y éramos muchos los que estábamos imputados. Yo, si me preguntaba hoy cuánto éramos, no sé, pero éramos muchos. Pues acá, por este territorio, pasó mucha gente, ¿no?, que al principio acompañó la recuperación. Sí. Así que quedamos todos sueltos de esa situación. Ahora, si ustedes me preguntan que si tiene algún peso ese fallo, la verdad que no lo sé. Para mí debería tenerlo, porque al no encontrar nada en primera instancia, es muy difícil, calculo, después seguir insistiendo. Pero bueno, todos sabemos que esto no es una cuestión ni de justicia ni nada, simplemente es un querer seguir despojando, ¿no?, en este caso al pueblo mapuche, como siempre lo han hecho, a través de la justicia, que no tiene nada que ver. Me parece que ese no es el espacio donde se deberían discutir estas cosas. Yo siempre lo estoy repitiendo, pero no me voy a cansar de repetir esta cuestión. No es el espacio de la justicia donde nosotros deberíamos discutir el tema territorial. El Estado no debería discutir el tema territorial con las comunidades en la justicia, nada más, ¿no? Uh-huh. Creemos que llegan ahí porque no tienen otra forma de hacerlo, porque ya, si queremos, podemos recordar que la misma jueza Karina Estefanía reconoció el genocidio, bueno, los invitó a dialogar a toda la provincia de Chubut en ese fallo, cosa que no se hizo nunca, y no sé si hay mucha gente que se ha enterado de esa situación. Pero bueno, hasta que no haya un cambio definitivo de pensamiento, ¿no?, con respecto a cómo se deberían hacer las cosas, específicamente con los pueblos originarios, esto va a seguir sucediendo de esta manera, calculo. No creemos que sea la justicia, vuelvo a repetir, el encargado de dirimir en esta, o de decidir quién se queda con o no con el territorio en este caso. Claro. Sí, la mención por ahí al juicio penal también viene a cuento de que para muchos de nosotros ya estaba decidido judicialmente, nunca políticamente, como usted marca, don Valeriano, ya estaba decidido hace rato. Todos descansamos en que ya estaba la decisión judicial. Y sin embargo ahora nos volvemos a enterar que la LOF Cusamen vuelve a estar atravesando una situación de juicio legal, ¿no? ¿En qué punto está esto, don Martiniano? Bueno, mira, esto en realidad, el pueblo, la sociedad en general, junto con el pueblo mapuche, habían logrado muchos derechos, ¿no?, con un diferente tipo de gobierno, ¿no? Todos sabemos que al volver desde que empezó a gobernar la Libertad Avanza, encabezado por Milei, la situación cambió bastante. No quiero decir que lo demás, porque a nosotros lamentablemente nunca nos benefició ningún gobierno de ningún partido político, ¿no? Entonces eso también lo tengo que aclarar, pero esta situación que estamos viviendo hoy en día es un poco más complicada, porque yo ya soy una persona grande, he vivido diferente etapa de la vida, y esto me parece más a un terrorismo de Estado que otra cosa, ¿no? porque vienen por todo. Esto en el 2000, por ahí, cuando nos estábamos organizando en diferentes espacios, parecía una frase, ¿no? Hoy en día no, hoy en día ya es una realidad esto de que vienen por todo. Así que es eso, nosotros habíamos sacado ese juicio adelante y pensábamos que se podría llegar a un acuerdo a través del diálogo, ¿no? Cosa que no pasó nunca, y bueno, tuvieron que cambiar un gobierno, tuvieron que tirar un montón de leyes abajo para poder seguir insistiendo con esta situación. Por eso es que se da, por eso digo que es más una decisión política que otra cosa. Acá no están buscando justicia, nadie está buscando justicia, sino continuar con el despojo, ¿no? Uh-huh. Esa es una realidad que nosotros vivimos. Así que eso me gustaría que quede claro y que la gente lo sepa, lo analice, porque nosotros ya lo tenemos claro, esa situación. Así que no sabemos bien qué va a pasar. No sabemos bien qué va a pasar. Estamos conformes con nosotros mismos por todo lo que hemos hecho en este lugar, por todo lo que estamos haciendo. Ahora el 21 tuvimos una actividad acá donde nos acompañó bastante gente, por suerte. Tuvieron unas cuantas comunidades. Mostrando un poco, porque nosotros estábamos con un perfil muy bajo con respecto a lo mediático, porque también uno va viviendo, se va dando cuenta de que hay momentos de que hay que estar un poco más tranquilo o tratar de no ser tan evidente o tan evidente en lo que estamos denunciando. Entonces habíamos decidido estar ahí medio con perfil bajo, pero bueno, seguimos con este perfil bajo, pero tuvimos una actividad el sábado donde hubo gente que nos acompañó. Les pudimos mostrar un poco las cosas que estamos haciendo acá en el territorio. Acá se ha tomado la decisión de limpiar el Leufu con todo lo que implica, con todo lo que esto significa, ¿no? Porque el Leufu es una fuente de vida para, no solamente para los que estamos a la vera del río Chubut, sino para mucha gente, ¿no? Así que, y en esto quería mencionar también que por ahí está la Soledad de Casunao, allá en las nacientes, que está también ahí luchando por esta misma situación. Uh-huh. Y nosotros por ahí no hemos podido estar con ella, conversar mucho, pero el hecho de tomar la decisión de limpiar el Leufu es una forma de acompañarla, lo hemos visto así. Entonces, nada, mandarle un saludo a la Damián, que siga con su lucha, mucho Nehuen, y así con toda la gente que va decidiendo hacer algo para trabajar con la naturaleza, y mantenerla limpia, y también mostrar un poco de que no vinimos acá para hacernos ricos ni nada de eso, simplemente tratando de volver al territorio, a reconstruirnos como mapuche, siempre lo insistimos con esto, y bueno, es eso lo que estamos haciendo, ¿no? Así que habría mucho para comentar, pero bueno, si ustedes por ahí quieren hacer alguna pregunta puntual, decime, si no yo me voy a extender demasiado. Extiéndase sí. Todo lo que quiera, don Martiniano. Igual mi pregunta iba a ir por ese sentido, teniendo en cuenta la pertenencia a ese territorio particular. El Leufu es vital, desde su naciente hasta la desembocadura al mar. Y atravesamos un invierno muy particular y un verano muy particular. Ahí comentabas al pasar que estuvieron limpiando, trabajando con el sauce que generó ese ramerío, que genera embalsamiento. Pero la pregunta principal es, ¿cómo se vio durante este verano el nivel del río? Muy poquita agua, con los trabajos de manejo del suelo de los que están allá aguas arriba, también se enturbió, bueno, pero tu apreciación en función de casi el corazón del territorio, que es el Leufu. Sí, mira, creo que lo estás definiendo muy bien, y por eso es que hemos tomado la decisión de trabajar con esta corriente de agua que es tan importante para todos, ¿no? Y con respecto a lo de la sequía, obviamente que nos afectó a todos en general, y este año tiene mucho menos agua que otros años el Leufu, así que estamos tratando de limpiarlo para aprovechar también esto de que tiene poca agua para poder trabajar adentro. Ustedes pudieron ver que no es tan fácil trabajar ahí en el medio del agua con motosierra, y es mucho ahí. Está tejido de sauce prácticamente el curso del Leufu, entonces hay que tratar de limpiarlo. Ya la decisión está tomada, no sé cuánto tiempo nos irá a llevar, pero tenemos esa intención de algún día poder decir, mira, lo logramos. Así que, esa es un poco la decisión que tenemos acá, y después, bueno, con el resto estamos intentando de seguir adelante, buscando autonomía, que es lo que es tan importante para nosotros, ¿no? Con el tema de la siembra, con, bueno, hay un montón de trabajo que estamos haciendo, hay gente que se está sumando bastante estos últimos años de acá de la cordillera y de la gente de Cusamen, está llegando con sus animales, o sea, lo que estamos queriendo hacer al principio, está pasado 10 años más o menos para que se pueda ir logrando, así que estamos muy contentos con ese tipo de situación y bueno, y también ahí a la expectativa, ¿no? A ver qué va a resolver el juez, ¿no? Pero esperamos que lo podamos sacar adelante porque nosotros, ¿no? Más allá de todo esto que decía que no es la parte donde queremos discutir el territorio, pero creo que nos hemos defendido muy bien, ¿no? Porque hemos encontrado gente que fue con la verdad. Y cuando uno tiene la verdad es muy difícil de cómo es de contrarrestar. Nosotros tenemos una verdad histórica, ¿no? Entonces, eso lo hemos podido llevar ahí al juzgado del doctor Guillermo, bueno, no me acuerdo el nombre ahora. De Gregorio. Guillermo Gregorio. Entonces, esperamos que de alguna forma se ilumine un poco y pueda darnos una mano en ese sentido, ¿no? Pero si no fuera así, la lucha nuestra continúa, la lucha nuestra no termina ni empieza en este lugar tampoco. Uh-huh. Eso estaría bueno que quede claro, porque nosotros llevamos bastante tiempo en este tipo de acompañamiento de diferentes territorios y siempre lo mismo, con la esperanza de que algún día cambie esta situación. Uh-huh. Este tipo de situaciones se discutan donde tiene que ser, la cuestión política, simplemente, ¿no? Que ojalá que algún día haya alguno que se haga cargo, como dijo la jueza Estefanía, ¿no? Que se haga cargo y que empiecen a dialogar y que empiecen a reconocer que el genocidio existió y que la persecución ha continuado permanentemente. Entonces, deberíamos terminar con esas cosas algún día. Ojalá que me muera y poder estar, que no me muera antes de poder estar viendo algo de eso, ¿no? Así que, pero bueno, sabemos que es muy difícil, son demasiados intereses que hay en estos lugares que nosotros habitamos históricamente, entonces después la lucha se hace como a veces insostenible, ¿no? Sí, don Martiniano, y yo sumaría todo lo que usted dice, si me permite, el hecho de que ustedes están persistiendo, siguen en el territorio. Uh-huh. Esta insistencia a no abandonar el territorio e ir cada vez más por esto que mencionaba de la autonomía, ¿no? Me parece que esa insistencia a estar, a vivir en el territorio, es lo que también le viene dando tanta fuerza. Claro, sí, tal cual. Sí, mira, yo no sé si lo conversé con alguno de ustedes el otro día, pero este territorio tiene para que puedan vivir varias familias, ¿entendés? Mm. Cuando me refiero a que puedan vivir, pues se pueda vivir bien, porque nosotros no estamos buscando riqueza, no somos capitalistas, ¿no? Acá se puede vivir bien como persona con este territorio que tiene tierra productiva, ¿no? Tiene tierra, vos te pones un animal y lo podés hacer producir, tirás una semilla y sale, o sea, todo lo que da el leufu, ¿no? Con la leña, con toda la fauna que tiene en su recorrido, todo ayuda permanentemente. Obviamente que hay que ayudar, hay que trabajar, no nos podemos quedar con el discurso de que somos autónomos y esperar, sí, que se dé todo. No, hay que trabajar mucho, ¿no? Ustedes lo han podido ver el otro día cuando vinieron, que de a poco que se van haciendo las cosas, tenemos los resultados a la vista. Entonces, eso es lo que nos motiva a seguir, ¿no? Que la MAPU se comporta con nosotros tal cual nosotros nos comportamos con ella. Si nosotros tiramos una semilla, esa semilla tiene un fruto en su momento. Entonces, es muy fuerte y es muy lindo poder vivir en este lugar. Y hablando de semilla, don Martiniano, también el acercamiento de jóvenes, ¿no? Los jóvenes que también están, jóvenes niñas que están habitando ese territorio y están como mamando todo eso también, ¿no? Claro, no, porque esto, a ver, es un proyecto más de pueblo, hoy en día está prácticamente definido en algunas pocas familias que estamos acá, que estamos con una mirada muy parecida, Pero bueno, la idea es eso, ¿no? De contagiar a la juventud para que se sume a este tipo de proyectos, ¿no? Que no es más que nada volver a ser mapuche, volver a vivir como mapuche, intentar, porque nuestra gente lo supo hacer milenariamente. Entonces, ¿cómo nos vamos a poder nosotros en estos tiempos que es más fácil? Eso lo puedo garantizar, que es más fácil porque yo vengo de un lugar donde nos habían dejado para que nos muéramos ahí, ¿no? En la tierra, en la piedra, en el abrojo, en todo ese lugar. Y supimos sobrevivir ahí también. Entonces, lo que digo, lo digo con porque ya lo he pasado, un montón de cosas, ¿no? Acá, en este lugar, si no somos autónomos acá en este lugar, bueno, no sé, porque estamos fallando nosotros prácticamente. Eso es como autocrítica también. Sí. Así que por eso digo que cuando hablamos de tierra productiva es esto lo que nosotros necesitamos. Y no necesitamos ni 10.000, ni 15.000, ni 20.000 hectáreas. Nosotros acá lo que hemos recuperado son 1.000, 1.200 hectáreas y con eso nos alcanza para vivir un montón de familias. Sería bueno que eso quede claro, que nosotros no estamos ambicionando, no sé, lo que tiene Benetton para sembrar pino. No nos interesa ese tipo de cosas, ¿no? Así que es muy diferente la mirada que tenemos nosotros con respecto al capitalismo y a toda la gente que se viene por todo, ¿no? Uh-huh. A la tierra para vivir. Tal cual, sí, sin ambiciones, con trabajo y con mucha espiritualidad, que es lo que nosotros queremos recuperar. Recordaba, Martiniano, se están por cumplir 11 años ya del anuncio público de la recuperación de ese territorio y todas las causas penales que les han abierto en todos estos tiempos intentando culparlos de usurpación, de violencia, de terrorismo, de cuánto concepto se les ha ocurrido meterles. Recuerdo haber acompañado distintos juicios, en todos quedó comprobado que la única violencia era la del Estado, que el único terrorismo era el del Estado, que Benetton, recuerdo inclusive un juicio en el que quedó demostrado que Benetton había corrido los alambres, ¿no? Que se había, no solo lo que le había dado el Estado ya de por sí, legitimando ese despojo, sino que se había agarrado más territorio todavía, y eso ha quedado también expuesto en distintos juicios que les han hecho. Sin embargo, 11 años después siguen insistiendo, ¿no? En querer sacarlos de ahí, y como usted dice, esta semilla, en contraparte, poder ver todo lo que se pudo crecer, todo lo que se pudo sembrar ahí, ¿no? De resistencia, de vida, de cosmovisión, de recuperación de la cultura, del ser mapuche. Nada, todo nuestro apoyo, Martiniano, y bueno, y cuéntenos qué sigue. ¿Tienen algún plazo el juez para este fallo? ¿Cómo continúa? Bueno, mirá, la verdad no sé bien todavía exactamente cuándo irá a pronunciar el juez o qué es lo que va a decidir. Todavía no sabemos, porque lo último que sé es que allá para el 12 de diciembre, que fue la última audiencia, después, bueno, vinieron algunas cosas más, conversando con la Defensoría, que es los que nos está acompañando. Uh-huh. Nos dijeron que faltaba presentar algunas cosas más y después ya quedaba la definición del juez. En las cosas que quedaba, faltaba un alegato por parte de la Defensoría, que tenía que presentar, uh-huh. Y la otra era una solicitud que iban a hacer ellos, que nosotros también la pedimos, de que el juez venga a hacer una inspección ocular al lugar y para poder mostrarle bien, más allá de todas las pruebas que presentamos, claro, mostrarle cómo han sido las cosas, cómo Benetton fue alambrando este lugar sin el consentimiento y bueno, con el apoyo del Estado, ¿no? Claro. Así que eso sería muy bueno para nosotros, que el juez pueda venirse acá y nada, acá nadie lo va a tratar mal, nada, lo vamos a atender y le vamos a explicar cómo han sido las cosas, ¿no? Para nosotros, y esperemos que en el futuro podamos quedarnos acá definitivamente y decir que bueno, de alguna forma la lucha vale, la lucha siempre vale la pena, porque más allá de suponete que nos terminan sacando, nosotros hemos ganado muchísimas cosas en este lugar. No nos vamos a ir nunca de este lugar. Definitivamente muchas cosas de nosotros van a quedar acá. Es así, ¿no? Porque uno ya es toda una vida, casi. Son mucho tiempo que uno le pone una impronta de la familia, de la gente que va llegando. O sea, es muy fuerte toda esta situación cuando uno se arraiga al lugar y empieza a conectarse con la fuerza que hay acá. Después es muy, muy difícil poder hasta explicarlo con palabras, y hay que vivirlo nada más. Entonces, por eso es que la intención de quedarnos, ¿no? De quedarnos y trabajar. Por ahí me estaba olvidando de que nosotros, acá en toda Vuelta del Río, en toda la comunidad de Vuelta del Río, no hay un baño para bañar ovejas. Y bueno, nosotros hemos tomado la decisión con algunos vecinos también de llevar adelante la construcción de un baño para ovejas, ¿no? Porque hasta ahora se ha estado dependiendo mucho del Estado, en este caso, por parte de Senasa, que tiene un baño móvil, que lo prestan cuando está desocupado. Y acá es necesario que las ovejas, los ovinos estén anualmente, tienen que recibir un baño, porque si no después vienen las enfermedades, que es muy difícil de controlar. Entonces hemos decidido con algunos vecinos de construir un baño, que también lo vamos a poner en práctica pronto. Así que son muchas las cosas que tenemos para hacer, para seguir. Así que lo importante sería que podamos estar tranquilos, eso sería lo más importante. Pero bueno, es todo parte de la lucha, digo yo, ¿no? Así que, pero después ustedes estaban comentando ahí de que esto sigue, que pasaron tanto tiempo, pero hay otras comunidades que están en la misma situación que nosotros y hasta llevan más tiempo que nosotros en la lucha, ¿no? En el caso de Santa Rosa del Leque, no sé si ustedes lo han escuchado, que sí, sí. El Peña y la Mien han estado difundiendo también de que han vuelto ahí por, no sé, quieren seguir con un juicio que no sé de qué, la verdad que no sé, supongo que será un juicio civil que estaría también ahí parado. Porque la justicia para el lado de los terratenientes no caduca nunca, ¿no? Siempre está vigente algo. Sí. Si no te cambian de presidente, te cambian las leyes, te cambian la constitución y sigue la justicia para ellos, siempre está. Uno por ahí lo dice como joda o como chiste, pero es una realidad. Así que, nada, yo acompaño cada comunidad que está en conflicto, trato de llegar a veces cuando puedo, y nada, tenemos que seguir adelante, porque ya tenemos esa mochila al hombro, ¿no? Que nos hemos echado ya, de cuando nos hacemos cargo de nuestra identidad, después tenemos este tipo de lucha que es irrenunciable, no hay forma de volver atrás, porque cuando uno se da cuenta y vuelve a ser uno mismo, la lucha está en la mochila y hay que llevarla al hombro, ¿no? Martiniano, muchas gracias por compartir esta palabra y por esta firmeza y esta convicción que tiene. Quedamos atentes a la inspección ocular, por ahí podemos acercarnos y acompañar en esa inspección ocular como programa, como medio. Y también quedamos atentos a lo que siga ocurriendo, a cualquier cosa que la LOF quiera comunicar. Bien, yo les agradezco mucho porque siempre son ustedes las radios comunitarias y bueno, que nos están dando el espacio, no hay mucho más. Entonces les agradezco mucho. Había muchísimas cosas más de que podríamos conversar, ¿no? Tenemos los presos políticos que no sabemos qué van a pasar con ellos. Hay un montón de cosas, ¿no? De que nosotros tenemos que acompañar, como pueblo tenemos que acompañar, y como sociedad también deberíamos acompañar. Pero bueno, son cosas que tenemos que hacernos cargo y seguramente vamos a encontrar la forma de acompañar también en esa parte. Así que nada, agradecerle mucho, y acá hay un lugar también cuando quieran acercarse para compartir algo o para charlar, tomar unos mates, como quieran. Y también a la gente mapuche que está por ahí, que todavía, que pasó por acá, que después no regresó, lo estábamos esperando siempre nosotros, que alguien se llegue para poder conversar, tomar un mate o simplemente salir a caminar un rato y ver cómo está el territorio. O sea, hay, con la gente mapuche serían ahí habría muchas cosas para compartir. Y después con los buenos y con los amigos de la lucha social, siempre estamos abiertos a compartir también un montón de cosas. Así que muchas gracias por el espacio y a disposición cuando ustedes lo dispongan. Gracias Martiniano, un abrazo. Muchas gracias y muchas gracias por la invitación, esperamos pronto compartir esos mates allí en el territorio. Abrazo grande. Peucayán. Peucayán. Estás escuchando Territorios en Resistencia. Territorios en Resistencia. 89.1 www.fmalas.org.ar